nombre es Mon. ¿Quién? Mon. James Mon. No, Mon. Ya, Mon. Te enamoró pensando que esta vez ella te iba a llenar de amor. Fue poco tiempo para conocer que algo andaba mal entre los dos. Con tantos besos no podías ver la dama Juana que se le pegó. Ramón, a ti te vamos a cantar. Ay, ay, ay, Ramón. Se emborrachó tu media naranja. Amigos, te gritábamos que tengas cuidado con tu novia nueva, que ya no era la primera vez. Eras la risa de todo el barrio por esa copa que le gustó. Ramón. Ramón, está borracha tu media naranja, prisionero de su corazón.